Mónica Lugo, buenos días. José Quintero, José Montero. Seguimos bailando. Hoy es jueves, ¿por qué no? Gary's Gang, keep on dancing. Dancing, un clásico de música dance de finales de la década del 70. Tengo varios saludos por acá para Epifanio Corella. Gracias. Warlock está disfrutando. Dice que le recuerda esa canción las noches en el Open House. ¡Qué época! Sisi también está disfrutando. Sisi Valdés, Juan Carlos Serrano, Samsu, Maribel Vergara. Muy buenos días y define tu meta y planifica tus próximas vacaciones en familia con tu cuenta Ahorro con Propósito de Banismo. Ábrela ya en la sucursal de tu preferencia. Buenos días. Feliz jueves a todos. Antena 8. Estas son las novedades de Antena 8. Becky Hill featuring David Guetta. Remember. David Bisbal y Luis Fonsi, dos veces. Te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer. Porque dos veces no te voy a perder. Sweet dreams. Sweet dreams of touch. Too much more. Just keep it up. To the rhythm of the beat, ba ba ba da ba, ba ba ba da ba, beat ba ba ba da ba, ba ba ba. Lo